Pero nene, ¿cómo vas a trabajar en el campanario de un monasterio? ¿Dónde quedará nuestro honor? ¡El honor de los Abramovich! ¡Pero mámele! Hoy presentamos Las campanas no doblan. Toca las campanas el hermano Samuel. Sí, la verdad que fue un hallazgo. Pero, ¿viste qué raro ese gorrito que usa? No me parece, pero ahí viene. Preguntémosle qué es, si querés. Boinas. Boinas, ¿ves? Dice que son boinas. No, los estoy saludando. Escúcheme, Samuel, quisiera saber, ¿qué es ese pequeño gorrito que usa todo el tiempo? Nada, es para cubrir mis problemas de alopecia. ¿Qué? ¿Es judío? No, soy calvo. Así que vos fumá, pendex. Pero el padre Bautista siguió sospechando algo y convenció al padre Humberto de entrar a la habitación de Samuel y buscar su diario íntimo, a ver si así podrían averiguar algo más de su vida. A ver aquí, por ahí, por acá. A ver aquí. Aquí debe haber algo. ¿Es esto? No, a ver, aquí, esto. No. ¿Y esto? Sí, ese es el diario, sí. Ahora sí que podemos averiguar si Samuel esconde algo. Pero qué bien que toca, ¿eh? ¿Te parece bien hacer esto, Bautista? ¿Revisar las cosas privadas de otro? Es una causa justa, hermano. No nos podemos quedar con esta incertidumbre. Bueno, abro el diario, ¿eh? A ver, ¿qué dice? Acá dice algo. Sé que mi fe es diferente y podría no ser aceptado por ella. Pero lo acepto. Yo tengo fe. Yo tengo fe que todo va a cambiar. No. Busca otra cosa. A ver aquí. Aunque a algunos les pese y me puedan echar por esto, hay algo que debo aclarar. Y algún día tendré que revelar. Las fotos de mi viaje de egresados. Uy, casi. Pero sigo sospechando. Uy, ahí viene. Escondámonos. Aban, águila, la nina, esa canción es judía. Bueno, yo también la canto a veces. Es pegajosa. Bueno, me voy a dormir. Bueno, vámonos. No, pará. Está roncando en hebreo. ¡Es judío! Una gran conmoción se produjo en el monasterio y Samuel Abramovich fue despedido de su cargo. Ahora la responsabilidad de tocar las campanas recaía sobre los curas. A ver, no debe ser tan difícil. ¡Fuerza! Ya lo tengo. A ver ahora. No, así no. Es así. Nada que ver. A ver de nuevo. Bueno, por lo menos esa la sabemos todos. Después de una semana de intentos, la situación se había vuelto intolerable. Loco, ¿qué pasa con las campanas? Sí, nunca sé bien la hora, llego tarde al trabajo. No sé cuándo rezar. Yo estoy pensando en hacerme maometano. ¡Que vuelva Carlos! ¿Qué Carlos? Era Samuel. Bueno, yo qué sé.